No tiene ningún sentido tener ese reparo. Y se aparecieron estas dos bellezas en mi vida, Keiko y Francisco. Y son animalitos que tienen una magia muy particular. Y me ha sorprendido mucho, muchas veces, la manera en que me ven. Que me ven profundamente. Me acuerdo una vez que llegué a mi casa, no sé por qué razón, estaba absolutamente furioso por algo. Y ella se me quedó mirando y me miraba, me asustó un poco porque no me miraba a los ojos ni a la frente, me miraba un poquito más arriba y me miraba con cara de susto. Y ahí me di cuenta y dije, ajá, ok, está viendo el torbellino. Y le pregunté, le digo, Keiko, ¿qué estás mirando? ¿Qué pasó? Y la vi que estaba aterrorizada mirándome así, diciendo, no te conozco, ¿quién sos? Y dije, tienes razón, estoy como loco. Me bajé 5 cambios y me sirvió para aprender. Pedro Aznar, que se va a estar presentando con sus shows en diciembre, va a tocar algunos de los temas que todavía no hizo nunca en vivo. ¡Qué bueno! Se va a estar presentando, con lo cual tendremos ahí una exclusiva a los que podamos ir del disco que va a salir en marzo del 2012. Entonces, 3 y 9 de diciembre podemos ahí disfrutar de Pedro Aznar, que estuvo charlando y tuvo la deferencia de charlar un ratito con nosotros. Muy bueno el programa.